junto a Manuel Rojo. Un viaje por la historia del tango y sus protagonistas, repasando obra y biografía de las personalidades que hicieron grande a la música del Río de la Plata. Cada sábado a las 9 de la mañana, 2 horas para compartir el mismo berretín. Berretín de tango. Muy buenos días, amigas y amigos tangueros. Comenzamos con los mejores deseos de ofrecerles, como siempre, un programa que sea del gusto de todos y los invito, como siempre, a compartir buena música, notas, historias, y en esta oportunidad vamos a dedicar este programa a compartir con toda la audiencia la fructífera trayectoria personal y vida artística de Alberto Castillo, creador de un estilo nuevo, casi extravagante, rompedor y avasallante, pero de entonación bien tanguera, dicción clara y perfecta, afinación y a la vez respetando el sentimiento, la letrística, enfatizando en los momentos importantes. En 1995 recibió una mención especial de los premios Konex por su trayectoria. Antes, en 1985, había recibido el premio Konex Diploma al Mérito como uno de los mejores cantantes de tango de la historia en Argentina. Ya comienza Berretín de Tango en el 97.9 FM Sonar, la alternativa en radio. Pueden comunicarse con nosotros y hacer consultas, dejar mensajes y aportar comentarios a través de diferentes canales. Para llamarnos, tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-419-393 y el WhatsApp personal 2302-624483. También pueden ubicarnos en nuestro perfil de Facebook, Berretín de Tango en Radio, donde encuentran la información de cada programa. Asimismo, sepa que tenemos nuestro propio apartado en la web de la radio, www.sonar.com.ar. Berretín de Tango, desde Santa Rosa al mundo. El estilo de Alberto Castillo no se pareció a ninguno. Cuando él mismo advirtió que su particular fraseo era lo que los bailarines necesitaban, cuando advirtió que la gente se movía de acuerdo a las inflexiones de su voz, comprobó que esa modalidad hacía falta, que se esperaba con avidez y nunca se apartó de esa manera de cantar, que ese estilo naturalmente tanguero, a lo cual debe sumarse un detalle de suma importancia, su afinación perfecta. Yo soy parte de mi pueblo y le debo lo que soy. Hablo con mismo verso y canto con su misma voz, solía decir el cantor, poeta y actor de los 100 barrios porteños cada vez que arrancaba un recital en un club, en un teatro o en las calles de carnaval. Para comenzar, escuchemos los 100 barrios porteños. Querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor, y no encuentro motivo más lindo que brindarse en una canción. Cada uno me trae un recuerdo, cada uno me trae una emoción. He querido rendirle a los barrios un sincero homenaje de amor. Barrancas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Barracas, La Boca, Boedo, Belgrano, Palermo, Saavedra y Liniers, Urquiza, Pompeya, Patricio, San Telmo y Flores, mi barrio de ayer. Valvanera, Caballito, El Retiro y Monserrat, Villa Crespo, Almagro y Lugano, El Retiro y Paterna. Y el barrio porteño, y el barrio de amor, y el barrio metido en mi corazón. Los 100 barrios porteños, un vals de 1945 con música de Rodolfo Cianmarella, la letra es de Carlos Petit, canta Alberto Castillo con su propia orquesta, la orquesta de Alberto Castillo, dirigida por Emilio Balcarce. En 1945 fue grabado en Odeón. Alberto Salvador de Luca, tal su verdadero nombre, nació en el porteño barrio de Floresta, en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires. Ya de pequeño demostró una afición natural por la música, tomó lecciones de violín y cantaba en cualquier lugar en que se diera la oportunidad. Cierta noche, ya tenía 15 años, se encontraba cantando para la barra, o sea, para el grupo de amigos, cuando pasó el guitarrista Armando Neira y le propuso incluirlo en su conjunto. Fue este el debut profesional de Alberto de Luca, bajo el seudónimo de Alberto Dual, que alternó con el de Carlos Duval. Cantó luego con las orquestas de Julio De Caro en el año 1934, en el 35 con Augusto Berto y Mariano Rodas en el 1937. Escuchemos uno de sus temas clásicos: El tango es el tango. Plata en el jopo, hablas del tango malevo, como diciendo que el nuevo a vos no vale un piropo. Y yo porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle, con cuello pañuelo lo mismo es total, que el traje no dice el estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta el arrabal. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadre, son cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. El tango es el tango, por más que le ponga ribetes, compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy. Tango que tiene música de José Raúl Iglesias, la letra es de Juan Bautista Gatti, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi, grabado en 1942 en RCA Víctor. Los que hacemos Berretín de Tango en FM Sonar 97.9, en controles y edición nuestro operador Matías Krieger, en la locución Mariela Calvo, diseño y trabajo en redes Gustavo Rojo y en coordinación de aire Sebastián Domínguez. En la conducción, quien tiene el gusto de hablarles, Manuel Rojo. Los seudónimos lo protegieron de la disciplina platerna. Cuando cantaba por Radio París con la orquesta de Rodas, don Salvador, su padre, comentó ante el receptor que lo estaba escuchando: canta muy bien, tiene una voz parecida a la de Albertito. Lógicamente porque su hijo ocultaba de que estuviera actuando en la radio. En 1938 abandonó la orquesta y se dedicó por completo a su carrera de medicina. Pero el tango le seguía tirando y un año antes de recibirse integró la orquesta típica Los Indios que dirigía el dentista y pianista Ricardo Tanturi. El 8 de enero de 1941 apareció el primer disco de Tanturi con su vocalista Alberto Castillo, con su nombre artístico. Acababa de adoptar su seudónimo definitivo, el vals Recuerdos de Alfredo Pelaya, que fue todo un éxito de ventas. Entonces escuchemos Recuerdos. Recuerdos, un vals con música de Alfredo Pelaya, la letra es también del mismo compositor, Alfredo Pelaya, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi. Descubierto por el pianista y compositor Ricardo Tanturi, de inmediato lo incorporó al conjunto que dirigía, la orquesta típica Los Indios. Tanturi traía consigo una excelente particularidad: captar aquello que más le gustaba al público sin sacrificar su estilo. Venía grabando desde 1937 y al tener que reemplazar al cantor Carlos Ortega, la elección recayó en Castillo a fines de 1939. Precisamente eso era lo que necesitaba la orquesta para consagrarse del todo y entrar victoriosa a la nueva década. Un año más tarde, Castillo se recibió de ginecólogo e instaló su consultorio en la casa paterna. Escuchemos uno de sus primeros tangos grabados con Tanturi, Mano Blanca. Y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero. ¿Dónde va? Carrerito del once, cruzando ligero las playas del sol, por teñito mano blanca, fuerza va. Que viene barranca, mano blanca por teñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Mano blanca, fuerza va, que viene barranca. Mano blanca por teñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré. Mano Blanca, un tango compuesto en 1941 con música de Antonio De Bassi. La letra es de Homero Manzi, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi. Ni música ni danza. El tango es mucho más. El tango es una cultura, se vive, se respira, se aprende, se enseña. Y en Berretín de Tango nos dedicamos a sus hacedores, a aquellos que trascendieron la historia, que ya son una parte del futuro. Hasta las 11 horas estamos en FM Sonar. De modo que, tarde a tarde, el doctor Alberto Salvador de Luca abandonaba su consultorio de señoras y corría hacia la radio para convertirse en el cantor Alberto Castillo. Todo se complicó cuando la sala de espera de su consultorio no daba abasto para tantas mujeres, en su mayoría jóvenes. Había una explicación. El cantor atraía increíblemente al sexo débil y como corría la noticia de que era ginecólogo, las que averiguaban dónde quedaba su consultorio corrían a hacerse atender por él. Pero pronto terminó por abandonar la profesión para dedicarse de lleno al canto, después de lograr el estrellato y la fama. Escuchemos un tango emblemático con su voz, Muñeca Brava. De pestaña muy arqueada, muñeca brava bien cotizada, sos el Triano de Villa Crespo, llevan pireza juguete de ocasión, con esos amigos que te hacen gusto, y 20 de abril es carnavalero, y bien repleto tu morado, pa' derrocharlo de la piel azul. Para mí sos siempre la que la supo tomar en serio mi amor de juventud. Decí que siempre soñé con tu cariño y allá en el barrio te amé de niño. Muñeca Brava, un tango que fue compuesto en el año 1929 con música de Luis Vizca, letra de Enrique Cadícamo, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi en 1942 en RCA Víctor. Lo que encuentra Castillo junto a Tanturi es la forma de cantar en función de los bailarines. Hoy puede resultar insólito, pero hasta la aparición de Castillo, muy pocos vocalistas habían advertido semejante necesidad. Más extraña aún resulta si se tiene en cuenta que esa es la época en que florecieron las orquestas de corte bailable. Castillo, en la de Tanturi, dará un paso más con recursos como la certera prolongación de vocales, algunas leves exageraciones y la intensidad de su voz. Castillo estuvo siempre perfectamente a compás, pero en su estilo las melodías se hacen más cantables, fluyendo con mayor libertad y trasladándose a los pies del bailarín, que dibuja sintiendo más a Castillo que a la orquesta. Ahora llega Bailongo de los Domingos. Thank you. Un tango con música de Oscar Arona, letra de Francisco García Jiménez, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi en el año 1943, grabado en Víctor. En el 97.9 FM Sonar, con sus estudios en Almirante Brown 82, transmitiendo Berretín de Tango cada sábado a las 9 de la mañana, desde Santa Rosa, La Pampa, al mundo. Horacio Salas es uno de los estudiosos que ahonda en el fenómeno de Alberto Castillo en el plano sociológico y político. Afirma este autor: más que un cantor, Alberto Castillo es un símbolo. ¿Acaso, sin proponérselo, buscó una ubicación en la que no importaba tanto su capacidad vocal como la de su carácter emblemático? Los amantes del 2x4 encontraron en él una voz de buena afinación y un tono cachador, zumbón, un arrastre en el fraseo y una exageración gestual, que lo alejaba de los estereotipos al uso y lo miraron con simpatía. Al menos era distinto del cúmulo de imitadores de Gardel que proliferaron desde el accidente de Medellín. Alberto Castillo nos entrega Al compás de un tango. Con una sepa bailar. Una piba buena, de al mirar tus ojos, comprenda la pena de tu corazón. El compasión tengo la verdad de encontrar a esa mujercita sincera y leal. Y verás que un día lleno de alegría, a la que lloraste ni recordará. Volve para la milonga que un cuello retonga como llamándote. Al compás de un tango. Esto justamente es un tango de 1942 con la música de Alberto Suárez. Villanueva, la letra corresponde a Oscar Rubens, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi, grabado en el año 1942 en Víctor. La manera de Castillo de moverse en el escenario, su modo de tomar el micrófono e inclinarlo hacia uno y otro lado, su derecha junto a la boca como un voceador callejero, su pañuelo cayendo del bolsillo del saco, el cuello de su camisa desabrochado y la corbata floja. Todo era inusitado, todo causaba sensación. Hasta sus improvisadas contiendas de box cuando cantaba ¿Qué saben los pitucos?, el tango que se llama Así se baila el tango, de Elías Randall y Marvel. Y algún pituco se daba por aludido. Entonces ahí va, Así se baila el tango. Que clase pa' bailar, así se baila el tango. Mientras dibujo el ocho, parezco filigrana. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente se enrosca en el estalle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor. Como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no canto. Se baila el tango mientras dibujo el ocho, parezco filigrana. Ya soy como un pintor, ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango de 1942 con música de Elías Randall y letra de Marvel, canta Alberto Castillo, con la orquesta de Ricardo Tanturi en el año 1942 en RCA Víctor. Esto es Berretín de Tango. Pueden encontrar nuestro contenido en Facebook, buscándonos como Berretín de Tango en radio. Allí difundimos durante los días previos la información de la emisión que están escuchando y cada lunes a las 20 horas publicamos este mismo programa para que puedan oírlo de manera completa a toda hora y desde cualquier lugar del mundo. Si a la forma de actuar de Alberto Castillo le sumamos su voz y su estilo tan peculiar, nos explicaremos por qué cuando en 1944 cantó en el Teatro Alvear y la policía debió cortar el tránsito de la calle Corrientes, cosa que no se veía desde los días de la bandoneonista Paquita Bernardo en el Café Domínguez. Eran sus inicios como solista, tras de vincularse de Tanturi en algún momento del 43. Y como solista le encomienda la dirección de la orquesta que lo acompañará como solista a Emiliano Balcarce, logrando grandes éxitos. De los 22 temas grabados, podemos mencionar como destacados Mano Blanca, Anclado en París, Charol y Amarras, que ahora escuchamos. Amarras. Sombra atormentada bajo el gris de la recoba, me recuerdo y no soy nada. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atado a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mis carnes sus amarras como garfios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver. Sueño aquellos besos que jamás se detener. Soy como mi lancha carbonera que ha quedado en la ribera. No parte más aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba. Fueron tormentas de dolor llenas de horror. Hoy no soy nada. Yo solo sé que caí, que pené y que rodé al abismo de un fracaso. Yo solo sé que tu amor es la burla del dolor, me persigue paso a paso. Ahora que sé que nos vendrá, vago sin fe por la recoba. Busco valor para partir, para alejarme. Y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir. Amarras es un tango de 1944 con la música de Carlos Marchicio, la letra de Carmelo Santiago, lo canta, de quien estamos hablando, Alberto Castillo, con la orquesta de Emilio Balcarce. Alberto Castillo, a través de su voz y su pregón, Buenos Aires tuvo una ciudad de 100 barrios. Como pocos, Alberto Castillo fue toda una entidad representativa de la enorme movilidad de las clases. En ese diseño amasado por la inmigración de Allende de los Mares y la otra, la de los 40. hijo de Thanos de primera generación, médico y cantor. Cantaba bien y tenía estilo. Además, ojo e intuición para advertir que, si Gardel había caracterizado al hombre de ciudad, quedaba vacante la voz del carrero. Ahora nos acerca Nubes de humo. Mientras fuma, recordemos que como el humo del cigarrillo ya se nos va la juventud. Fume, compadre, fume y recuerde que yo también recordaré en el alma la quería y un negro día ella murió. Atormentado por la pena, ella juró que era buena y no la quise escuchar. De nada sirve luchar cuando es muy honda la herida. Pobrecita mi querida, toda la vida le vendrá. Y no la quise escuchar. De nada sirve luchar cuando es muy honda la herida. Pobrecita mi querida, toda la vida le de llorar. Nubes de humo, que también se llama Fume compadre, un tango de 1923 con música de Manuel Llovés. La letra es de Manuel Romero y lo canta Alberto Castillo con su orquesta dirigida por Emilio Balcarce, grabado en el año 1944. Una letra de tango, con el lunfardo y su poética, sus descripciones y referencias. Todavía hoy nos representa toda una pintura de época. Casas, esas calles de adoquines, los trajes y gomina, el bar, la esquina. Todo cabe en una canción. Berretín de Tango, hasta las 11 horas, en Sonar 97.9. Ahora CPETEL tiene su propia oficina virtual. Desde la página de la CPE, ingresá como siempre a Mi Usuario CPE y elegí Telecomunicaciones. Podés descargar tus facturas de Internet, TV por cable o telefonía, pagarlas en línea o generar un cupón de pago para Rappi Pago, Pago Fácil y Pampa Pagos. Acordate, desde la web de la CPE, ingresá a Mi Usuario CPE, elegí Telecomunicaciones y gestioná vos tus servicios de Internet, TV por cable o telefonía. CPE Tel, comunicación en manos cooperativas. Cuidar vidas, invierno 2025. Un programa, un propósito, una responsabilidad compartida. Con la llegada de las vacaciones de invierno, aumenta considerablemente el flujo vehicular en nuestras rutas, ciudades y arterias principales. Por eso, queremos que llegues a tu destino y retomes a tu casa de forma segura. Durante este periodo especial, hemos reforzado los controles viales estratégicos en rutas provinciales y puestos camineros policiales. Estamos más comprometidos que nunca con la prevención y el control para reducir riesgos y evitar siniestros viales. En conjunto, asumimos la responsabilidad de cuidarnos. Recordá, tus vacaciones no terminan cuando llegas a tu destino, terminan cuando regresás seguro a tu hogar. El viaje completo es parte de tus vacaciones. Cuídalo desde que salís hasta que volvés de casa. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Seguridad de cuidarnos. Berretín de Tango en FM Sonar. En 1944, Alberto Castillo requirió los servicios de Enrique Alessio, recientemente desvinculado de la orquesta de Osvaldo Pugliese, para sustituir en los arreglos y en la dirección de su orquesta al violinista Emilio Valcarce, que tenía antes. Enrique Alessio dirigió la agrupación de Castillo hasta el año 1947, con la que dejó en el sello Odeón 42 temas grabados. Uno de sus temas, Tu pálido final. Que hablaba de tu mar. Andar el otoño con su trágico murmullo de hojarasca te envolvió y castigo la tos. Después todo fue en vano, tus ojos se cerraron y se apagó tu voz. Llueve, qué frío hay en mi pieza. Dolor de soledad, el campanario muere, la danza de las horas y el vendedor de diario se va con su pregón. ¡Qué frío hay en la calle! ¡Qué frío hay en mi pieza! ¡Qué triste sobre el piano el retrato de los dos! Pañuelito blanco que esconde en sus encajes tu pálido final. Y aquella crucecita, recuerdo de mi madre, aumenta en mi penal. ¿No ves que hasta llora el viejo patio al oír el canto amargo de mi amor? Y mi desolación, porque las madres selvas sin florecer te esperan como te espero yo. Llueve, qué frío hay en mi pieza, nunca te veré más. Thank you. Tu pálido final, un tango creado en 1947 con música de Vicente de Marco y la letra corresponde a Alfredo Faustino Roldán, cantado también por Alberto Castillo con la orquesta dirigida por Enrique Lesio. El pueblo lo adoptaba como ídolo al ver reflejado en él las aspiraciones sociales de la época, de hijo de inmigrantes a doctor y luego estrella de cine. Su cercanía y familiaridad tampoco era actuada. Gente que ha compartido viajes con él ha contado de cómo se sumaba a una ronda de mates en un taller mecánico o en una guitarreada en la comisaría. Cuando él cantaba, "Yo soy parte de mi pueblo", no estaba actuando, sino que es así como él lo sentía. Ahora escuchemos un hermoso valsecito, Violetas. Cariñosa con hondo fervor, la guardo como emblema de un amor que vieron ya mis ojos fenecer en la doliente bruma de un cruel dolor. Ella tal vez me dirá, es un lenguaje frío con muda expresión, que en vano espero que de regresar el ave del amor que supo dar un mundo de gorjeos a mi corazón. Y en esta lucha del mal, en la copa de mi juventud, el vino fatal de la fuente de tu ingratitud, pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Del mal en la copa de mi juventud, bebo el vino fatal de la fuente de tu ingratitud, pues el destino mortal extinguido mi flor de virtud. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Y juntito a las violetas que me diste un día, la melancolía de mi desencanto me castigan tanto que no puedo más. Violetas, un vals que tiene música de Juan Maglio, la letra de Francisco Brancati, lo canta Alberto Castillo con su propia orquesta. Alberto Castillo dirigida por Enrique Alesio, grabado en 1948 en Odeón. Estamos saliendo en FM Sonar en el 97.9 para Santa Rosa y Zona y en www.sonar.com.ar para el mundo entero. Porque nuestra música ciudadana no tiene fronteras. Berretín de Tango, cada sábado de 9 a 11 de la mañana. Alberto Salvador de Luca, su nombre verdadero, hizo propio el íntimo deseo del poeta y murió en Buenos Aires de madrugada. Alberto Castillo, uno de los cantantes más grandes de la historia del tango, que se inventó para sí una novedosa forma de expresarse, tuvo un particularísimo estilo, hoy transformado en una verdadera leyenda irrepetible. Un tango con su estilo muy particular, se pasó tu cuarto de hora. ¿Eh? Te conocí hace un año en una pista bailando. Eras negra, regordeta, ya ni sé cómo eras vos. Lo que sé que con los pesos que yo junté trabajando, te hice rubia, te hice flaca, te convertí en un bombón. Hay que ver las volteretas que yo di por tus antojos. Hay que ver los papelones que por tu culpa pasé. Fui fakir, payaso, mono, y por irte de tus ojos renegué de todo el mundo y de todo me olvidé. Con el reloj en la mano yo sufría tu tardanza y tenía la esperanza de que iba a volver. Pero el plazo se cumplió, por eso te grito ahora. Se acabó tu cuarto de hora, adiós, que te vaya bien. Desde ayer soy hombre nuevo, porque vivo más confiado, porque sé que si te fuiste fue por bien de mi salud. Antes iba con la cara de terror y de amargado, ahora vivo regalando alegría y juventud. Me levanto cuando quiero y cuando quiero me acuesto, sin pedir permiso a nadie, porque ahora soy patrón. Sin tener esa tortura de los celos y las dudas, eran dos fantasmas negros que hacían ron de mi razón. Con el reloj en la mano yo sufría tu tardanza y tenía la esperanza de que iba a volver. Pero el plazo se cumplió, por eso te grito ahora. Se acabó tu cuarto de hora, adiós, que te vaya bien. Se pasó tu cuarto de hora, un tango que tiene música de Rodolfo Cian Marella y la letra es de Carlos Petit. Canta Alberto Castillo con la orquesta, su propia orquesta de Alberto Castillo, dirigida por Enrique Alesio, grabado también en el año 1948. Ángel Conder Curi, en 1944, es llevado por su amigo Enrique Alesio para integrar la orquesta que acompañaba al cantor de los 100 barrios porteños, Alberto Castillo. En el año 1948, el maestro Enrique Alesio deja la dirección de la orquesta y Alberto Castillo le propone a Ángel Conder Curi que quede como director de su orquesta. Es así que entre el año 1948 y 1968, el maestro Conder Curi queda al mando de la orquesta como director y arreglador, acompañando permanentemente al cantor, participando en todas sus grabaciones discográficas. Todas muy buenas, como la que ahora escuchamos. Ninguna. Para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Ninguna es un tango de 1942, música de Raúl Fernández, Ciro, la letra es de Homero Manzi, la canta Alberto Castillo con la orquesta de Ángel Condercuri. Hasta las 11 estaremos en Berretín de Tango a través de la FM 97.9 desde Santa Rosa al mundo. Alberto Castillo, junto a la orquesta de Ángel Condercuri, comienza una seguidilla de giras tremendamente exitosas, no solamente por Latinoamérica, ya que pasean nuestra música popular por España, permaneciendo casi 2 años. Es en España donde Ángel Condercuri, el mago del bandoneón, como le decían, tiene la oportunidad de hacer una serie de conciertos de bandoneón para la televisión española. Con Alberto Castillo llega a Estados Unidos, lugar este solo para privilegiados. Los américos gustaban tremendamente de nuestro tango y permanecen así durante largos meses, trabajando con gran éxito en la calle 42 de Nueva York, para continuar por Marruecos, Francia y muchos países más. Otro éxito del cantor, Luna de Arrabal. Noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz, es que la luna de Arrabal nos acompaña por las noches como ayer. En medianoche ella duerme y su balcón encornado me espera que llegue. Junto al gemido ya pasó, yo quiero alzar sentimental la serenata de mi amigo el corazón. Entonces al oír la introducción del valsecito criollo y pasional, dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará. Sin pecho de emoción ha de latir, sin ojo de otro azul se vestirá, y se pone la noche sus ganas embrujadas, y tu mi dulce amada temblará. Thank you. al oír la introducción del valsecito criollo y pasional. Dormida tu belleza angelical, nombrándome despertará. Su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú, mi dulce amada, temblará. Luna de Arrabal es un el lindo vals de 1934 con música de Julio César Sander y la letra corresponde a Enrique Cadícamo, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ángel Condercuri. Alberto Castillo comenzó a brillar en la escena del tango argentino rompiendo los moldes tradicionales de voces finas y refinadas, haciendo más popular los temas al hablarle directamente al público, narrándoles de forma más humilde y sentida las historias que contenían las letras de sus temas. Su canto y su voz se caracterizó por no ser igual a ninguna otra. De su amplio repertorio escuchamos Pa la muchachada. Escuchen, muchachos, el tango de ustedes son patios de barrio tallando en salón, rezongo de fuelles que van acunando compases que nacen de su corazón. Sus notas vibrantes nos llegan al alma, sintiendo la zurda toda su emoción, bailando en silencio y escuchar con calma los versos porteños que dije un canto. Yo no sé por qué motivo no quieren dejar de lado estos cuatro disfrazados que ambulan por la ciudad, olvidando que en el tango hay parte de nuestra vida, con emociones vividas por las calles de Arrabal. Tu cuna fue un barrio, tus pinchas la noche, la luna serena le dio inspiración, llegó al asfaltado haciendo derroche en un 2x4 canyengue y dulzón. Escuchen, muchachos, el tango de ustedes, que venga cualquiera a copar el salón, que el alma porteña de la muchachada tendrá siempre un tango porteño y varón. Yo no sé por qué motivo no quieren dejar de lado estos cuatro disfrazados que ambulan por la ciudad, olvidando que en el tango hay parte de nuestra vida, con emociones vividas por las calles de Arrabal. Para muchachada es un tango de 1957 con la música de Miguel Montero, el cantor que también era compositor, la letra de Carlos Johnson, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ángel Condercuri. Desde los márgenes ocupando tugurios hasta llenar grandes salas de teatro, el tango supo ser un denominador común entre las clases sociales que se amontonaban para ver a la orquesta en acción. Berretín de tango, celebrando una música que hoy es patrimonio de la humanidad. El 1 de julio comenzó el periodo para completar la declaración jurada. El trámite es gratuito y obligatorio para productores rurales y se hace a través de la web repagro.lapampa.gov.ar. Si tenés dudas, comunícate por WhatsApp al 2954-839774 o escribinos al mail repagro@lapampa.gov.ar. Dirección General de Estadística y Censos. La Pampa, Gobierno en Acción. Ahora CPETEL tiene su propia oficina virtual. Desde la página de la CPE, ingresá como siempre a Mi Usuario CPE y elegí Telecomunicaciones. Podés descargar tus facturas de internet, TV por cable o telefonía, pagarlas en línea o generar un cupón de pago para Rappi Pago, Pago Fácil y Pampa Pagos. Acordate, desde la web de la CPE, ingresá a Mi Usuario CPE, elegí Telecomunicaciones y gestioná vos tus servicios de internet, TV por cable o telefonía. CPE Tel, comunicación en manos cooperativas. Berretín de Tango, en FM Sonar. En lugar de pretender reflejar la realidad, mostrarse como un universitario que cantaba y, consecuentemente, en el mejor de los casos, atildar su vestuario de acuerdo a los cánones burgueses, Alberto Castillo eligió el camino del desclasamiento. Vistió trajes azules, de telas brillantes, con anchísimas solapas cruzadas que llegaban casi hasta los hombros, el nudo de la corbata cuadrada y ancho, el saco desbocado hacia atrás y un pañuelo sobresaliendo exageradamente del bolsillo. El pantalón de cintura alta y anchas botamangas completaba el atuendo, que era más desafío que vestimenta. Con su voz bien afinada nos entrega ¿Dónde estás, corazón? Más que a mi vida, más que a mi madre la amaba yo. Mi cariño era mi vida, mi único goce era su amor. Y una mañana de cruz de invierno, entre mis brazos se ve murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. Corazón, oigo tu palpitar, es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto, la quería ya tanto y se fue para no retornar. Quisiera llorar y no tengo más llanto, la quería llorar y se fue para no retornar. ¿Dónde estás, corazón? Un tango que fue creado en 1920 con música de Luis Martínez Serrano y Augusto Berto. La letra corresponde a Luis Martínez Serrano, canta Alberto Castillo con la orquesta de Ángel Condercuri y fue grabado en el año 1949. Un rasgo poco divulgado de Alberto Castillo es la de poeta. Para este quehacer, que mucho apreciaba, utilizó el seudónimo de Río Val. Como letrista, firmó los tangos que le pertenecen: Yo soy de la vieja ola, Muchachos escuchen, Cucucita, Así canta Buenos Aires, Un regalo del cielo, Chirolita, Cuando me quieren llevar, Castañuelas y Cada día canta más. Además de esos tangos, Castillo compuso también el candombe, candonga, y las marchas, la perinola y Año Nuevo. De los tangos nombrados, vamos a escuchar Cucucita. Perdóneme, doctor, si yo he venido a rogarle que me diga si es verdad. Van tres noches, se lo juro, no he dormido pensando en tan hermosa realidad. Me han dicho que a Pinocho lo han traído con urgencia moribunda al hospital y que una hada misteriosa que ha venido con su magia lo acaba de curar. Usted no me conoce, me llamo Cucucita y tengo una hermanita que no puede jugar. Es de trencitas rubias y viera, qué bonita, hace seis meses largos no puede caminar. Por eso yo le ruego a usted, doctor tan bueno, que llame a la hada pronto con toda su bondad. Que vaya por mi casa, pero que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho, y así pueda jugar. El médico asombrado lo miraba, y en sus ojos una lágrima asomó, y mientras lo abrazaba murmuraba: muy pronto sanará, si crees en Dios. Llegó a casa llorando de alegría y en los brazos de la madre se durmió y en su sueño vino el hada que pedía y al instante la nena caminó. Cucucita, un tango con música de Alberto Castillo, el mismo cantor, letra de Carlos Lucero y la canta Castillo con la orquesta dirigida por Osvaldo Requena, su nuevo director. Esto es Barretín de Tango, en la conducción y con todo gusto les habla Manuel Rojo. Para llamarnos tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-4193 y el WhatsApp personal 2302-624483. En las redes sociales nos encuentran como Barretín de Tango en Radio en Facebook. También a mediados de los años 40, Alberto Castillo sumó a su carrera intervenciones en el cine. Entre 1946 y 1960 participó de una docena y media de películas, que por encima de sus valores cinematográficos tuvieron la atracción de su presencia. Adiós Pampa Mía, en el año 46, El Tango Vuelve a París, sigue en los años siguientes, Alma de Bohemio, Un Tropezón, Cualquiera Da en la Vida, La Barra de la Esquina, Buenos Aires, Mi Tierra Querida, Por Cuatro Días Locos, Ritmo, Amor y Picardía, Música, Alegría y Amor, Luces de Candilejas, Nubes de Humo, ahí vamos por el año 1958, y El Canto Cuenta Su Historia en 1976. Escuchemos otro tango de su creación, Castañuelas. Castañuelas. que estoy que exploto de bronca. No hay derecho, mis amigos, que a nuestro tango querido lo quieran desfigurar. Está bien que vengan boogies, quisieran postros y mambos, pero que nos canten tango, ¿dónde vamos a parar? ¿Dónde vieron castañuela marcando ritmo en el tango? Como este coso de Hernando que no acaban de importar, que se encierra en su cuartito en la noche del casorio, porque quiere dormir y solo de vergüenza que le da. Castañuela, déjalo tranquilo al tango, que quisimos ser Hernando, a quererlo disfrazar. Oiga, Hernando, ahí le mando una fonona con selecciones de Arona. Escuchala, che, y bufay, vuestro tango es otra cosa, es ternura, madre, ruego, alegría de mi pueblo, sentimiento y emoción. Es un cacho de Pompeya, de San Telmo, Puente, Alcina, el alma de mi Argentina metida en un bandoneón. ¿En qué corso te premiaron? Explícamelo, Hernando. Castañuelas en un tango para marcar el compás. Toma pronto la palabra, aterriza por corriente, hacete un poco de ambiente y después te las tomas. Castañuelas, dejalo tranquilo al tango, que si sí vamos a Hernando, a quererlo disfrazar. Oiga, Hernando, ahí le mando una corona con selecciones de Arona. Escuchala, que si cupa. Castañuelas es un tango con música de Arturo Galucci y Alberto Castillo, asociados. La letra de Raúl Ormaza, canta Alberto Castillo y su orquesta típica, dirigida por Ángel Condercuri. Esto es Barretín de Tango, en la conducción y con todo gusto les habla Manuel Rojo. Para llamarnos tenemos el teléfono fijo de la emisora 2954-4193 y el WhatsApp personal 2302-624483. En las redes sociales nos encuentran como Berretín de Tango en Radio en Facebook. Como cantor, Alberto Castillo nunca gritó, jamás vociferó, aun en los momentos en que expandía su voz con esa cálida unción de los cantantes sentimentales. Castillo desgranaba matices y era clarísimo, como su impecable afinación y la dicción, detalle que suele escapar a la mayoría de los cantores de tango y que Goyeneche supo hacer de ella un culto acendrado, dejando así su ejemplo imperecedero. En este tema de su creación, recuerda al zorzal criollo: cada día canta más. La noche del cinema en que daban cuesta abajo, por quien ya te imaginaba. Como vos pa' mí es la gloria ver y oír cantar al hombre. Aguantate y no te asombres con lo que vas a escuchar. En la fila de adelante si arrugaban nos peinaba y la ella le decía: nos vamos si vos querés. Por la pinta que tenían eran de la nueva Granada y la primera vez que entraban a ver a Carlos. El alma suena y achicado en mi butaca pensé con gran desconsuelo: pobre música del plata con esta generación. Y aquí llegó el inaudito que me llenó de emoción cuando apareció Carlito. La piba se mandó un grito: ¡ay, lo que me estaba perdiendo! ¡Qué divino este cantor! Si será grande este mago que después de tantos años sigue cosechando aplauso y causando admiración a cualquier piba criolla, aunque vive intoxicada por la música garpada, pero sensa corazón. Es rotundo, es evidente, por su forma de pararse, por su pinta rioplatense, nadie lo puede igualar. Y es por eso que la gente, tanto en esta como en frente, tiene un grito reverente, todavía canta más. Cada día canta más, un tango de 1965, con música de Alberto Castillo, también letra de Tito Cabano, y lo canta Alberto Castillo. Entre los estilos y géneros musicales que practicó, se destacó en el candombe. Charol y Moneda de Cobre fueron sus dos temas preferidos. Una idea de incorporar esta música a su repertorio surgió en 1947 durante un viaje a Montevideo. En la capital oriental advirtió el gusto de los uruguayos por el candombe y con unos tamboriles del vecino país empezó a transitar ese camino. Ahora escuchamos Moneda de Cobre. Fue compuesto en el año 1942 con la música de Carlos Viván, la letra es de Horacio Sanguinetti y lo canta, como siempre, Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi en el año 42, grabado en RC Víctor. Tuviésemos que elegir una frase para describir algo tan popular como el tango, bien podría ser "se baila como se vive". Poetas escribiendo entre adoquines, genios musicalizando un sótano, pero sus bailarines, encerrados en un abrazo pasional. En FM Sonar, Berretín de Tango, de 9 a 11 horas los sábados. Ahora CPETEL tiene su propia oficina virtual. Desde la página de la CPE, ingresá como siempre a Mi Usuario CPE y elegí Telecomunicaciones. Podés descargar tus facturas de internet, TV por cable o telefonía, pagarlas en línea o generar un cupón de pago para Rappi Pago, Pago Fácil y Pampa Pagos. Acordate, desde la web de la CPE, ingresá a Mi Usuario CPE, elegí Telecomunicaciones y gestioná vos tus servicios de internet, TV por cable o telefonía. CPE Tel, comunicación en manos cooperativas. En La Pampa, el uso controlado del fuego es una herramienta fundamental para la gestión del ecosistema. La temporada de quemas prescriptas está habilitada bajo estrictas condiciones. Solicitud de autorización ante la Dirección General de Defensa Civil. Picadas cortafuegos perimetrales en regla y condiciones climáticas favorables para desarrollar la actividad. No cumplir con la normativa pone en riesgo la producción, el ambiente y la seguridad. Para más información, visita www.defensacivil.lapampa.gov.ar. Ministerio de Seguridad y Justicia. Gobierno de La Pampa. Berretín de Tango en FM Sonar. Como Castillo consideró que el candombe estaba íntimamente ligado al origen de nuestro tango, conjuntamente con músicos uruguayos, comenzaron a componer música y así nació su primer candombe titulado Charol, que resultó todo un éxito tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Decidió a seguir incluyendo páginas de ese género rioplatense. Entre el público de la República Oriental del Uruguay cayó muy bien la incorporación en su repertorio del candombe. Queda claro que su olfato para llegar al público, una vez más, le dio resultados positivos. Fue tal el impacto logrado en todas sus presentaciones que decidió que no podía estar ausente de su repertorio dicho ritmo cantado por él y adornado con la coreografía de morenos, músicos y bailarines, identificándose así con la verdiente madre del tango. Ahora, Charol. Y en todo el cuerpo fiebre de sol, como noche sin luna, como los cuervos será charol. Charol, charol. No conoce su cuna y en la recoba se hizo mayor. Nunca tuvo fortuna, ni tuvo amigos, ni tuvo amor. No conoció su cuna y en la recoba se hizo mayor. Charol. Cuidando las carretas, Charol mataba su frío y su hambre. Hondas eran sus penas, hondas tan hondas como los parques. Cuando el candombe rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, Charol. Ay, Charol. Ay, Charol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Charol. Y era la de su ensueño de tener nieve y bucle de sol. Nadie asomó su sueño, pero él soñaba, pobre Charol. Charol, Charol. Negro como su cuerpo, pa' su destino de frío y de hambre. Ondas en sus penas, ondas tan hondas como los parches, cuando acá el nube rojo con su retumbe rajaba el aire. Ay, Charo, ay, Charo, ay, Charo, ay, Charo. Charol es un candombe que tiene música y letra del mismo compositor, Osvaldo Sosa Cordero. Lo canta Alberto Castillo con la orquesta de Ricardo Tanturi, grabado en 1942 en el sello Víctor. También a mediados de los años 40 sumó a su carrera intervenciones en el cine. Entre 1946 y 1960 participó de una docena y media de películas que por encima de sus valores cinematográficos tuvieron atracción de su presencia. Adiós Pampa Mía, El Tango Vuelve a París, Alma de Bandoneón, Un Tropezón Cualquiera Da en la Vida, La Barra de la Esquina, Buenos Aires Mi Tierra Querida, Música, Alegría y Amor. Y así termina hasta el año 1976, donde graba El Canto Cuenta Su Historia. De las películas nombradas, una con el mismo nombre del tango, Adiós, Pampa Mía. Y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de mi vuelo, que me alegraron a veces y otro me hicieron llorar. Al dejarte, Pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de mi vuelo, que me alegraron a veces y otro me hicieron llorar. Adiós, Pampa mía. Adiós Pampa Mía es un tango de 1945 con música de Francisco Canaro y Mariano Mores, la letra de Ivo Pelay y canta Alberto Castillo con la orquesta dirigida por Enrique Alesio. Quien les habla, Manuel Rojo, conduce este programa que se llama Berretín de Tango. En controles y edición, nuestro operador Matías Kreger. En la locución, Mariela Calvo. Diseño y trabajo en redes, Gustavo Rojo. Y en la coordinación de aire, Sebastián Domínguez. Hasta las 11 horas, estamos en FM Sonar 97.9. Ya retirado Alberto Castillo, tuvo una breve incursión para grabar nuevamente en 1993 el candombe Siga el Baile, de Carlos Warren y Edgardo Donato, que fue el último éxito de Castillo y consiguió ganarse a la juventud de fin de siglo, tal como lo hubiera hecho en los años 40. Su voz continúa siendo una de las más identificadas con la canción ciudadana y seguramente lo será para siempre. Queda claro que, con su olfato para llegar al público, una vez más, le dio resultados positivos. Para disfrutar, escuchemos Siga el Baile. Baile, siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa del tostar, acompaña el tambor. Siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa del tostar, acompaña el tambor. Ven a bailar, te llevaré en la sala. Loca fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellino de alegría. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres, al compás del tamborín. Siga el baile, siga el baile, es la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Opa, opa, opa, opa. Siga el baile es una milonga con música de Eduardo Donato y Carlos Warren. La letra es de Carlos Warren, lo canta Alberto Castillo con los Auténticos Decadentes. Alberto Castillo siempre convocó multitudes y siempre será para los tangueros un personaje controvertido. Sin embargo, más allá de las pasiones y del concepto que merecen algunas de sus interpretaciones, lo cierto es que no se puede desconocer su aporte al tango, su calidad interpretativa, el singular timbre de su voz y su afinación perfecta. Tenía más de 80 años y continuaba trajinando en los más diversos escenarios, a los que sumaba sus presentaciones en canales de televisión y la radio. Recibió numerosas distinciones, declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 1990 y personalidad emérita de la cultura nacional en 1999. Falleció el 23 de julio de 2002. Así finaliza un nuevo programa de Berretín de Tango. Le mando un cálido saludo a mi querida gente de Quemú Quemú, que escucha la retransmisión de este programa a través de la 92.5 Somos Radio, lo mismo que los amigos de la Radio Municipal de Lonquimay, FM 87.9, y también a todos los oyentes de la Radio Fusión Catriló, en la FM 105.5. No quiero dejar pasar la oportunidad para saludar a Sebastián y a Sonia, propietarios de la FM Sonar, quienes abrieron sus puertas a este ciclo radial donde disfrutamos intentando mantener vivo el espíritu y legado de tantos célebres nombres del tango. Para nosotros es muy importante que se interesen en mostrar como propio esto que estamos haciendo. A nuestros oyentes, muchas gracias por habernos acompañado y, como siempre les digo, nos encontramos el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en la FM Sonar 97.9. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Los espero. El recorrido por entre las leyendas y sus obras ha terminado en Berretín de Tango. Esperamos a todos, una vez más, el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en FM Sonar 97.9.